Estoy buscándote en algún lugar de esta ciudad. Estoy pensando que algún

banda peruana Eras acaba de lanzar un videoclip de su tema Quizás, que acá les compartimos, y próximamente esta banda está por estrenar su álbum. Hasta México, la banda es Paleta Pastel y su nuevo sencillo que se titula No Te Puedo Mirar. We'll be right back. viajamos hasta Colombia. La banda es El Punto Ska y su nuevo sencillo Contratempo. Yo preguntaba ¿por qué razón me descontrolaba? Un contratempo sobre mi cama. Se llama escascas lo que me pasa. Y la banda es Cachiporros y su nuevo sencillo Sudamérica, con un feed de Guachito Club. Vengo de Sudamérica, aquí la música florece como critical. En mi refugio las experiencias más exóticas, donde la fruta florece como frutigal. Vengo del continente, donde la gente siente la gota en la frente. Sé que pelar nos defendemos con los dientes. Latino ardiente, aquí presente. Coca con ron en mi corazón, lleno de espinas y de algodón. Ropo pom pom, rompe la canción. Abre las venas del callejón. Rata tan tan, contra el paredón. Contra la pared, contra la pared. Vengo de Sudamérica, aquí la música florece como critical. En mi refugio la experiencia más exótica, donde la fruta florece como frutigal. Vengo del continente, donde la gente siente la gota en la frente. Sé que pelear nos defendemos con los dientes. Latino ardiente, aquí presente. Puro sabor, ruta con limón. Aquí el aguardiente sabe mejor. Mucho sazón, sopa de caracol. Guataneki con su yupi pa' ti. Guataneki con su yupi pa' mí. Guataneki con su. Vengo de Sudamérica. en el altar, las velas de identidad. Aquí donde la fe es magia y brujería, es magia y brujería, es magia y brujería, es magia y brujería, es magia y brujería, es magia y brujería. De rodillas Cacupé, rogando a Guadalupe, rezando la Luján, y oyes de todo mal. La familia en el altar, las velas encendidas. Aquí donde la fe es magia y brujería. Llegó Gauchito con los cachis para reventar la casa. Acá muy puesta porque todo está tan bien. Vengo de Sudamérica, aquí la música florece como critical. En mi refugio la experiencia es más exótica, donde la fruta florece como frutical. Vengo del continente, donde la gente siente la gota en la frente. Si hay que pelear nos defendemos con los dientes. Latino ardiente, aquí presente. Bien, vamos cerrando. Esto es lo nuevo de la banda costarricense Endemia y su tema es Autodestrucción. Recordemos a la banda peruana Fobia desde Arequipa. Ellos nos traen el tema Paraíso. We'll be right back. Ahora vamos hasta Madrid, España, para escuchar a Ido, nuevo proyecto de Leonor Marquesí. Escucharemos el tema Predestinados. Thank you. La banda peruana La Dama Juana nos trae la canción Juega a Ganar. Al demonio desde Argentina nos trae la canción Espejo. Me miro

Desde España, Suki Van nos trae un nuevo tema. La canción se llama La Estampa. Reparado, cuatro.